noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra Soledad. Sí, sigue sonando aquí todo el cumbión en el tercer piso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un saludo a todos los que se están tomando su cafecito y un espacio aquí en el Café Ritón. No han muerto, están en medio de la pólvora de pie. viendo. Están de pie en el trigo, altos como el profundo mediodía, dominando las grandes llanuras, una campanada de voz negra que con gran dignidad replican la victoria. Vieja Toña, tu hijo estará siempre presente en la lucha por una Colombia con justicia social. Thank you. la vieja de Fabio, un beso. Para la mamá de Camila, un beso. Para la mamá de Marixa, un beso. Ya bajan de la montaña estos besos guerrilleros, cual flores perijareñas, vestidas para ir al pueblo. Para la mamá de Rafa, un beso. Para la mamá de Jacobo, un beso. La de Wellington y Julio, un beso. Para la mamá de Oliverio, un beso. Y a las que están en el cielo, un beso. Con mucho amor guerrillero, un beso. Ya bajan de la montaña estos besos guerrilleros, cual flores perijareñas, vestidas para ir al pueblo, cual flores perijareñas, vestidas para ir al pueblo. Para la mamá de Alfredo, un beso. Para la mamá de Jaime, un beso. Y para la señora Toña, un beso. Para la mamá de Bento, un beso. Para la mamá de Karina, un beso. Para la mamá de Moisés, un beso. Para la mamá de Trichi, un beso. Pues sean bienvenidos a su programa Vientos de Libertad, a otra edición. Hoy vamos a tratar diferentes temas. Entre ellos vamos a hablar sobre el aniversario de la autonomía en Cherán y también vamos a tener esto sobre la huelga de las maquilas Cartagena. Un saludo a todos los que nos escuchan y pues esto es Vientos de Libertad. Recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, y pues les damos igual la bienvenida también. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en el Café Rizoma. Muy buenas tardes, pues un día más aquí en jueves, transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México, y pues otra vez su programa Vientos de Libertad, el tercero de esta nueva temporada. Pues bueno, hoy tocaremos algunos temas en particular. Estamos con lo que ya comentó el compañero, con el quinto aniversario del levantamiento de Cherán. Y tenemos por otro lado la huelga de las compañeras de Cartagena, la cual fue ya levantada la huelga. Bueno, ya ahondaremos un poquito más en el tema más adelante. Tenemos una serie de actividades que se van a desarrollar en estos días. Pues bueno, seguimos aquí en su programa Vientos de Libertad, Radio Zapote. Buenas noches, aquí Mateo en los controles. Antes de empezar con el primer bloque, los vamos a dejar con una rolita. Esta es la de Puaj, a la huelga. a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Seguimos transmitiendo a través del 102.1 de su FM, a partir de las cabinas liberadas de aquí de Radio Zapote, en el edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues a continuación vamos a hablar un poco acerca del proceso, ¿no?, que llevó a que terminara esta huelga de las compañeras de la Maquilas Cartagena, quien desde hace 3 años pues se habían levantado en huelga pues para exigir, ¿no?, una liquidación de acuerdo a lo que les corresponde contra pues de este patrón Curi. Recordemos que Curi intentó dar por terminado los trabajos dentro de la fábrica y pues despidió a sus empleados, y pues este fue el inicio, ¿no?, de esta lucha de las compañeras, de 13 compañeras que durante 3 años pues lucharon, ¿no?, a través de una huelga, a través de la toma de las instalaciones, ¿no?, de la fábrica, para evitar, ¿no?, que el patrón pues sacara las máquinas. Y pues tenemos que el sábado 16 de abril, ¿no?, se levantó finalmente esta huelga, ¿no? Sí, pues como lo menciona aquí bien el compañero, ¿no?, después de 3 años, este sábado pasado pues se levantó la huelga porque las compañeras pues lograron, ¿no?, una, se podría decir como una media victoria, ¿no?, porque lograron que les pagaran 100,000 pesos, ¿no?, de 400,000 pesos que les correspondían, ¿no?, por su trabajo, ¿no?, por todos estos años de trabajo, ¿no? Pues aquí es un claro ejemplo, ¿no?, de muchas cosas, cómo en estos tiempos pues se desvirtúa, se niega como pues la gente piensa, ¿no?, que no está la solución en la organización de la huelga, ¿no? Y vemos aquí que aunque fue un triunfo a mediana medida, pues fue un triunfo, ¿no? Así se lograron esos 100,000 pesos. Sí, pues este problema pues se da en un contexto que pues así más o menos está la situación, ¿no?, en de los trabajadores en todo el país, ¿no?, en México, pues principalmente una de las aberraciones, ¿no?, una de las violaciones a los derechos del trabajador, ¿no?, al derecho de la vida, que el señor Ernesto Curi Segur, que es maestro de economía en Ibero, pues consistía en no pagarles completo su salario, ¿no?, consistía en chantajearlas moralmente, ¿no? De que él les daba trabajo, él les dio trabajo durante 40 años y entonces por un error suyo, ¿no? De que no podía administrar bien la fábrica de Maquilas Cartagena, pues poco a poco se fue yendo a la quiebra, ¿no? Y pues las principales afectadas fueron las compañeras, ¿no? Y solamente 13, ¿no? De los casi 400 trabajadores y trabajadoras que estaban en esta fábrica, pues decidieron ponerse en huelga, pero las otras personas pues no pudieron ponerse en huelga porque precisamente al ser madres de familia, pues al tener a quien mantener, pues tuvieron que salir rápido a buscar trabajo en otros lugares, ¿no? Sin embargo, pues algunas de estas compañeras ya no pudieron hacer eso, ¿no? Se encontraban enfermas de salud, ¿no? Se encontraban con la necesidad de operarse urgentemente de los riñones, ¿no? Apenas una compañera, ¿no? Está sufriendo las peores consecuencias de su enfermedad en los ojos y ya se está quedando ciega. Entonces, se terminó la huelga y pues ellas aceptaron que se les pagara 5 veces más de los 15,000 pesos que les ofrecía Ernesto Curi, porque mantener la huelga pues fue muy difícil, ¿no? Ellas no tenían trabajo y pues sobrevivían boteando, ¿no? Yendo a universidades así como la UAM, la UNAM, la ENA, ¿no? Diferentes universidades donde pues decían, ¿no? Y explicaban cuál era la situación, ¿no? Y pues no era una situación en que ellas mismas dicen, ¿no? Nosotros no pedíamos migajas, ¿no? Nosotros no pedíamos algo que no nos correspondía, nosotros pedíamos lo justo, ¿no? Lo justo que nos tienen que pagar por 40, 35 años de trabajo, ¿no? Y aparte de eso, pues no solamente es el dinero, ¿no? Sino que también es la dignidad, ¿no? A muchas de las compañeras, pues antes de incluso ser despedidas, se les quitó el seguro social, pero este seguro social lo seguía cobrando Ernesto Curi, ¿no? Pero como dicen las doñas, ¿no? A nosotros nos decían que todavía no teníamos seguro y llegábamos al hospital y nos decían que no nos podían atender, ¿no? Y cuando nos enterábamos que el señor se iba a Las Vegas, que se iba de viaje, pues nosotros pensábamos que ese dinero él se lo quedaba para sus viajes, ¿no? Cuando llegaba el señor de vacaciones de Las Vegas, pues la fábrica precisamente no tenía tela, no tenía hilos, no tenía agua, no tenía ni siquiera papel de baño, ¿no? Y las compañeras tenían que cooperarse para comprar un detergente, para comprar un hilo blanco, que dicen a veces que no había uno que otro color, y tenían que esperar a que una terminara para que la otra pudiera trabajar, ¿no? Y el señor llegaba y les decía que era su culpa, ¿no? Que ellas no se ponían a trabajar, las regañaba por platicar, las regañaba porque las fueron a ver al trabajo, las regañaba incluso porque hubo una situación, ¿no? Donde una de las compañeras, al estar trabajando, le dio parálisis. Entonces esta señora se tuvo que salir del trabajo, ¿no? Y el señor le reclamó que por qué se había salido y que por qué hacía eso si ella estaba trabajando, ¿no? Pero la señora le dijo, la señora Ángela le dijo que pues que no podía seguir ahí, ¿no? Si no le pagaba, pues cómo iba a poder seguir y luego enferma. Luego esta señora pues se desmayó, ¿no? En medio de la calle. Y su familia tuvo que ir por ella y la tuvieron que llevar al hospital y pues ahí otra vez se dio el caso de que no la pudieron atender en el hospital, ¿no? Y pues una serie de estas cosas sucedieron, ¿no? A lo largo de 3 años, pues pasan muchas cosas, ¿no? Muchas de estas compañeras tuvieron problemas en su familia, ¿no? Porque estar en una huelga pues requiere un tiempo de 24 por 24 horas, ¿no? Pues tenían que ser su guardia en la noche, en la mañana y en los tiempos más álgidos. Duraron dos años para que se pudiera reconocer su huelga, ¿no? A un nivel jurídico, ¿no? Y que se pudiera proceder, ¿no? Entonces, pues las compañeras en esta situación, pues ellas dicen, nosotros no nos vamos tristes, ¿no? Nos vamos contentas porque pues se consiguió, ¿no? No se consiguió a lo mejor que se nos pagaran los 400,000 pesos que nos correspondían, ¿no? Pero al menos ya no nos vamos con la basura que el señor Curi nos quería pagar, ¿no? Y ellas mismas lo afirman, ¿no? Que no fueron los 40 años de trabajo que les dio el señor lo que las hicieron vivir, sino que fueron los 3 años que estuvieron resistiendo y soportando, ¿no? Todas las consecuencias que tenía pues el desempleo, ¿no? Cosa que pues este tipo de cosas de que se les quita el seguro social, que se les quita el Infonavit, pues no solamente les pasa a las compañeras, ¿no? Es algo que nos puede suceder a cualquier trabajador o trabajadora que pues tenga según un salario legal, un seguro legal, prestaciones, pues, ¿no? Que los empresarios te prometen, pero que al final, pues, son pura mentira, ¿no? y cómo se queja uno, como dicen las compañeras, ¿no? Antes de la huelga nosotras no sabíamos cuál eran nuestros derechos como trabajadora, ¿no? Pero a raíz de que se unieron al sindicato, ¿no? Al 18 de septiembre que surgió en el temblor del 85, cuando precisamente el gremio de trabajadoras más afectadas, pues precisamente fue las maquiladoras, ¿no? Entonces, pues estas señoras resguardaban la fábrica con el objetivo de que no sacaran las máquinas, ¿no? Porque el señor todavía cuando las despidió y todavía cuando tenían la casita y cuando se habían declarado en huelga, fue a saquear a media fábrica, ¿no? Y las compañeras no se pudieron defender de que sacaran las máquinas. Entonces, ellas vieron la necesidad de irse cada vez organizando con más ímpetu, ¿no? Porque ellas, pues decían, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna experiencia sobre esto. Sin embargo, las compañeras sobrevivieron hasta el final, ¿no? Y no es una cuestión de que digamos, ay, pero hasta el final, ¿no? Sino que las compañeras, pues ya no estaban en esa situación, ¿no? O sea, ellas ya no podían soportarlo más porque incluso en un nivel interno en la huelga, pues hay problemas, ¿no? Siempre que hay este tipo de organizaciones, las relaciones, pues de antemano conllevan problemas, ¿no? Entre ellas. Sobre todo porque sufrían un acoso, ¿no? A lo mejor y ellas lo interpretaban de diferente manera, pero sí llegaban personas a robarles cosas, pero con la intención de que ellas echaran la culpa entre ellas, ¿no? O en las noches llegaban a robar por ahí cerca, pero no les robaban a ellas, ¿no? Sino la intención era pues hacerles daño a ellas de una forma que sintieran miedo, ¿no? Estar ahí. Entonces, pues el barrio Iztapalapa, que era donde pues se encontraba esta fábrica, la Máquilas Cartagena, la Viga Iztapalapa, pues es un barrio que está invadida por el narcotráfico, ¿no? El trasiego de droga, pues ahí es a un nivel en que casi digamos que un 70% de la población se dedica a eso, ¿no? Y digamos que la policía pues ahí no está para resguardar a la población, sino que más bien está precisamente para que el flujo de esa economía pueda servir, ¿no? Entonces, las compañeras, pues, ahorita con ese dinero, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, va a pagarse las operaciones, ¿no? Porque incluso como personas que no tienen trabajo, pues, ¿cómo van a conseguir un seguro, no? O como personas que ya tienen más de 50 años, ¿cómo van a conseguir un trabajo, no? Ellas dicen que, pues, trabajaban en esos lugares porque estaba cerca de su casa, ¿no? Son máquinas maquilarias que les da trabajo a las personas que viven por ahí cerca, ¿no? Y por eso precisamente duran tantos años trabajando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando les dicen que el Infonavit ya no se está pagando y la sacan de su casa? Como es el caso de la compañera Araceli, que ya está ciega y que por eso la corren de su casa y no tiene a dónde ir porque precisamente no sirvió de nada cuántos años de trabajo para obtener ni siquiera una vivienda, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues sí enojan, ¿no? Y es necesario, ¿no? que se le informe, ¿no? a las personas que precisamente sabemos que son muchas personas las que están en esta situación, ¿no? En una u otra situación de que no tienen eso, que no les cumplen con esto o con el otro, pues saber que precisamente son la Secretaría del Trabajo, ¿no? La Junta de Conciliación y Arbitraje, que eran las personas que más se le vendían al señor Curi, ¿no? El señor Ernesto Curi seguro pagó más en sobornar a los abogados de conciliación, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que pagarle lo que les correspondía a las compañeras, ¿no? Entonces ahí se ve no solamente porque el señor no tenía dinero o porque no podía pagarlo, sino por su orgullo, ¿no? Por su orgullo de no quererle de no pagarle a esas muertas de hambre como ella se dirige a ellas, ¿no? Y él mismo les decía, ¿no? Me siento mal de verlas aquí en huelga porque sé que ustedes no están seguras aquí. Y las señoras les decían, pues si se siente mal, pues páguenos, ¿no? Pero pues se tuvieron que pasar todas estas cosas, ¿no? O sea, el señor les dijo un día, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Un 21 de julio del 2013 les dijo, el barco se hundió y se van a buscar trabajo a donde puedan, ¿no? Entonces las señoras ante eso les respondieron, ¿no? El barco se hundió, pero lo que flotó pues fue la organización, ¿no? Y pues no nos vamos a ir hasta vencer, ¿no? Y en este caso, pues es de comprender, ¿no? A las compañeras, es de aprender, ¿no? De esta no solamente de esta organización, sino de esta calidad humana que tienen las señoras, ¿no? De decir que tienen dignidad y de ser honestas, ¿no? Ante todo. Y pues esa es una de las cosas pues más digamos, ¿no? Una de las cosas que pues este tipo de cosas nos enseñan pues es que precisamente no es solamente recibir migajas o lo que nos digan que nos van a dar, simplemente conformarnos con esto, pues estas señoras nos dicen que no, ¿no? Que se debe de dignificar la vida, y pues obviamente ya saben que estos no, su dignidad no vale 3 ni 10 mil pesos, ni 100 mil pesos, ¿no? Sino que vale mucho más que eso, ¿no? Y pues no sé, en los compañeros no sé qué quisieran comentar sobre esto. Bueno, pues lo que nos muestra pues es también lo que comentas, ¿no? Es una lucha de muchos años, ¿no? Parecen pocos 3 años, ¿no? Pero 3 años de estar pues dejando todo para mantener la dignidad y mantener pues una exigencia digna, ¿no? Una exigencia, digamos, dentro de lo justo que es su trabajo. No están pidiendo nada que no correspondiera a lo que han laborado, ¿no? Y aparte, pues como comentas, ¿no? De repente, pues estas negociaciones que se hacen y estos contubernios entre las empresas y el gobierno, ¿no? En este caso las juntas de conciliación y arbitraje, que pues justo lo que buscan es desalentar, ¿no? De hecho, las declaratorias de huelga son muy raras, ¿no? Es más, yo creo que este caso en particular pues es uno de los triunfos emblemáticos en la ciudad, porque yo creo que no tengo recuerdo ahorita de, al menos en los últimos 10 años, de otra huelga, digamos, en ese sentido victoriosa en el Distrito Federal, ¿no? Porque la mayoría de las huelgas o los paros son detenidos y se declaran como inexistentes, ¿no? Y muchas veces pues hay que recurrir a la expropiación de los predios o de la poca maquinaria, porque pues previo a que los empresarios declaren una bancarrota o decir que no tienen fondos para pagar, pues se llevan toda la maquinaria, ¿no? O se llevan todo lo de valor de la empresa, dejando ahí pues simplemente muchas veces el puro predio y materiales, ¿no? Materiales que ya no son útiles o ya les da igual perderlos. Y como bien decías hace ratito, ¿no? Hay un momento en que los empresarios, pues a veces es un capricho, ¿no? El no pagar. Ya no es lo económico, ya no es cierre redituable, prefieren pagar mucho más o más veces ese costo a un juez o a un tribunal que pagárselo a los trabajadores, ¿no? Pero eso es dentro de la lógica capitalista, porque el triunfo de una huelga es la réplica o la copia de otras, ¿no? Otros trabajadores también podrían hacer una declaración de huelga y exigir pues que se les pague lo justo. Y pues un triunfo de los trabajadores es una derrota para todos los empresarios, ¿no? Y en ese sentido pues es una victoria que debe de dimensionarse en lo que es, ¿no? Una victoria de los trabajadores que a veces tan escasas son más en estas zonas, ¿no? Como las ciudades. A veces en los estados o en lugares donde hay corredores industriales a veces es propicio o a veces es más violentado por los esquiroles el rompimiento de las huelgas, ¿no? Algo que también es importante, bueno, que a mí me llama mucho la atención es que son compañeras, ¿no? En su mayoría, si no es que todas eran compañeras mujeres las que exigieron, pues, digamos, que llevaron a cabo esta lucha, ¿no? De llevar a cabo la huelga y de mantenerla de estos 3 años y llevarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Con los daños que esto conlleva. Y muchas veces, pues, digo, de aquel lado me acuerdo que todavía cuando entró Vicente Fox en 2000 a 2006, mencionaba como casi al final de su sexenio en 2005 que pues él estaba orgulloso de mencionar que no había huelgas en su sexenio, ¿no? Que no había habido ninguna huelga, y lo cual se le demostraba al menos en el corredor Ecatepec que había 16 huelgas, ¿no? Solamente que los tribunales no les daban el rango de huelga, decían que no había huelgas, pero pues todo era por no pagarles, ¿no? Varias de ellas no fueron pagadas, ¿no? No se les pagó un centavo a muchos de estos trabajadores, se les reprimió por las fuerzas y fueron expulsados o encarcelados varios de ellos. Actualmente muchos ya están libres, pero sí sí vemos que pues este contubernio entre delincuentes, entre empresarios y entre el gobierno, que para el caso es lo mismo, muchas veces están unidos, y nosotros lo veíamos, por ejemplo, hay una empresa textilera ahí por municipio de Ecatepec, donde estaban manteniendo una huelga desde hace 20 años, desde el 80 y más o menos 87, 88 que declararon su huelga, en el 2000 se las dieron como inexistente, y posterior a eso, cerca del 2002, 2003, llegó un grupo de policías uniformados y otro grupo de no uniformados, siendo también parte de la policía municipal de Ecatepec, y llegaron a golpearlos y a reprimirlos y a expulsarlos del predio que dignamente habían ganado durante más de 10 años de mantener la huelga. De hecho, el patrón ya había hablado, digamos, de manera personal con algunos de ellos y les había dicho que pues más bien no tenía para pagar, pero les dejaba el predio y la poca maquinaria que estaba ahí, ¿no? Cuando les dijo esto, el empresario se fue a su país de origen, que era España. Era un libanés radicado en España que se vino a México a poner esta empresa textilera. Después se regresa y 2 meses después de que ellos están ya gestionando lo del predio, es cuando aparecen este grupo de policías uniformados y policías no uniformados, cerca de 600 elementos, entre 300 y 300, a reprimir a cerca de 30 trabajadores y golpearlos brutalmente, ¿no? Ahí fue la comunidad de donde se está esta empresa, que es Santa Clara Coatitla, fue la comunidad la que cobijó a estos trabajadores en el Palacio Municipal, digo, en el Palacio Local, bueno, en el Palacio de Gobierno, en el Consejo de ahí, para que no los siguieran golpeando y para exigir, pues, que aparte el predio era rentado, ¿no? Y era de una familia de ahí, de originaria del pueblo de Santa Clara. Y la familia dijo que ella se la donaba a los trabajadores, ¿no? Que ellos no exigían eso, ¿no? Pero lo que sí pedían es que, pues, se fueran estos golpeadores de ahí, porque pues aparte amedrentaban a la demás población, ¿no? No solamente era contra los propios compañeros trabajadores, sino contra la misma población, que también intimidaban con amenazas, ¿no? De que cualquiera que los defendiera a estos trabajadores, pues también iban a sufrir la misma suerte. Entonces, bueno, son situaciones que no son aisladas, ¿no? Y en el resto del país hay múltiples, ¿no? También hay victorias muy fuertes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Digo, ahorita que mencionaba lo de las compañeras, recordaba lo de los compañeros de Euskadi, ¿no? De la llantera Euskadi, que también en principios del 2000 le ganaran un juicio a esta empresa transnacional y se quedara como una cooperativa actualmente laborando en Jalisco, ¿no? Es donde tienen la planta matriz y siguen trabajando como cooperativa, como una llantera cooperativa, ¿no? Y los triunfos de los trabajadores, pues es el triunfo del pueblo, no solo de los trabajadores son el pueblo mismo, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Sí, pues ellas el sábado pasado pues hicieron una pequeña despedida, ¿no? Y pues también ellas expresaron, ¿no?, el agradecimiento hacia las distintas organizaciones que se solidarizaron, ¿no? Hacia los distintos colectivos, ¿no? Que en su mayoría pues eran así como personas, ¿no? Que llegaban a ayudarlas a hacer rifas, ayudarlas a hacer otros tipos de eventos, ¿no? Y ellas pues ahorita pues van a seguir vendiendo comida, ¿no? Ahí donde, cerca de donde estaba el plantón, van a seguir con la venta de comida, y pues podemos ir a platicar, ¿no? Y a que nos cuenten más o menos pues su experiencia, ¿no? Que ellas tuvieron a lo largo pues de estos 3 años, ¿no? Y que también ellas expresan, ¿no? Que si no hubiera sido precisamente por los medios, ¿no? Que les han dado más difusión, pues no hubiera podido hacerse esto, ¿no? Si no hubiera sido por el apoyo de muchas personas que llegaron al plantón, si no hubiera sido por la solidaridad de muchas personas que se quedaban a hacer guardias con ellas, o entre distintas cosas, pues las cosas no hubieran resultado de la misma manera, ¿no? Y pues ellas mismas dicen que es importante, ¿no? Que uno se dé cuenta de que pues tiene derecho a pertenecer a un sindicato, ¿no? Que tiene derecho, y que ese sindicato precisamente les tiene que dar una respuesta, ¿no? Ante mejoras laborales, ante el respeto de sus derechos y etcétera, ¿no? Cosa que ellas no estaban enteradas, ¿no? Antes de que todo esto pasara, ¿no? Entonces, pues en este sentido, pues ellas van a seguir siendo parte de este sindicato, ¿no? Y pues el sindicato en este sentido pues también les dio apoyo y les dio orientación política, ¿no? De qué era lo que tenían que hacer y pues les dio un cobijo, ¿no? Ante pues después de que quedaron totalmente desmanteladas, ¿no? Ante el despido injustificado que les dio este señor Ernesto Curi, ¿no? Y enfatizo, ¿no? Que da clases en esas instituciones, ¿no? Como Zona Ibero, ¿no? Donde las personas que acuden a esa institución pues se enorgullecen, ¿no? Porque digámoslo ahí, la calidad de educación es más alta porque es cara, ¿no? Porque es una educación privada, pero vemos que pues no es cierto, ¿no? Si nosotros nos encontramos con ese señor Curi recibiendo clases de economía, pues ¿qué vamos a aprender, no? A explotar, a deshumanizar, a robar, a ser este tipo de persona que ya no se puede decir que es persona, ¿no? Sino que ya es como un agente capitalista que no tiene razón de ser, ¿no? Emociones, ¿no? Que no tiene, pues, ninguna, no siente, pues, ¿no? Cariño hacia las demás personas. Entonces, pues, en este sentido, pues, nosotros, bueno, decimos, ¿no? Que no hay que dejarse, ¿no? Que hay que extender estos triunfos, ¿no? Como dice el compañero Viga, de que pueden contagiar, ¿no? A las demás personas que estén pasando por estas circunstancias y que no sepan, ¿no? Que hay muchas

y a sus hijos traicionó y le pegó a su mujer. Y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a regresar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a regresar. Estoy aquí, no me da vergüenza. Les agradezco que estén aquí apoyando a Xochicuautla. No sé cómo agradecer, no me da vergüenza lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo lo que nos corresponde. Es una indignación lo que le hicieron a mi cuñado. Lo despojaron, no lo dejaron sacar sus pertenencias. ¿Cómo es posible eso? En vez de que estén allá perdiendo el tiempo y andar ahí buscando a los narcotraficantes, mi persona, mi familiar, mi cuñado es una persona de bien. Él no le debe nada a nadie. ¿Cómo es posible que no le dejaron sacar sus pertenencias? Solamente una pinche notificación y ni tenía su nombre de él. ¿Cómo es posible? ¿Por qué el pinche gobierno actúa así? Tengo mucha rabia y coraje. Me da coraje porque entraron a la casa, nos sacaron a la fuerza. ¿Cómo es posible eso? Violentando a las personas mayores, habiendo ahí niños pequeños. ¿Cómo es posible que ni en nuestra propia casa pueda estar uno tranquilo? ¿Qué le pareciera a él que entrara uno ahorita a su casa y le aventara uno de sus cosas ahí? Que las estropeara y todo, sin documentación ni nada. ¿Cómo es eso posible? ¿A dónde están los derechos de nosotros los indígenas? Nosotros somos gente pacífica, siempre hacemos las cosas bien. ¿Cómo es posible? Nosotros no sabíamos que ellos iban a llegar, nos rodearon. Llegaron los ganaderos sin decir nada. Yo nada más estaba con mi cuñado y otras personas que llegaron a acercarse. Ya no dejaban el acceso. ¿Cómo es posible eso? Es una injusticia lo que hicieron con él. ¿Cómo es posible que abrir su casa a la fuerza? Eso no es de humanos. Sacar a las personas de ahí, sus cosas. A lo mejor eso no importa, su dignidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Queremos soluciones. Todavía hasta hacen el descaro de echarnos gas lacrimógeno. ¿Cómo es posible? Nosotros estábamos en lucha. Nosotros nunca nos les hicimos nada a ellos. Siempre hablando que nos notificaran, que nos dijeran. Nosotros le dijimos toda la autopista. ¿Cómo es posible? Todavía ahí hay una capillita y no dejaban sacar ahí los retratos ahí religiosos. ¿Cómo es posible que ni a la propia dueña dejaban entrar ahí? Y ahí la máquina, ahí estaba. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nos hostigan así? Ya ni mis hijos pueden estar tranquilos. No me importa que en la escuela les anden diciendo los maestros, que los critiquen los alumnos. A mí no me importa agachar la cabeza. Somos nosotros. Al rato van a ser ustedes. Tienen hijos. ¡Vean mis lágrimas! ¡Vean mis lágrimas! ¡Es de lucha y de coraje! ¡No me da buena vergüenza que te rías tú! ¡Sí, ríete todo lo que te quieras! ¡Ríete! ¡Ríete! Porque ahorita estás ahí. Todo el rato, quién sabe cómo estés viviendo, ¿eh? ¡Debes de luchar! ¡Nosotros luchamos por lo justo! ¡Al rato ya nos van a traer peor que perros! ¡Ni a eso! Voy a creer que ni a sus animalitos nos dejaban sacar. ¡Él tenía unos animalitos! ¡No lo dejaban sacar! ¿A qué les perjudica eso? ¡Y no queremos que pase esa autopista! Y no nos importa que nos sigan hostigando. Nosotros vamos a seguir dando la cara con todas las personas que nos apoyan. Les agradezco porque no hay palabras para agradecer todo lo que nos andan apoyando y nos siguen apoyando. Agradezco a los jóvenes porque esa juventud que sigue adelante y nos apoya. Gracias, compañeros. Pues regresamos aquí a Vientos de Libertad. Escuchamos ahorita un audio del pasado jueves de esta manifestación que se llevó ahí en la Casa Blanca, la Casa de la Corrupción, que regaló el grupo Giga a Peña Nieto, ¿no? Oímos aquí a la cuñada del doctor Armando. Recordamos que el lunes 11 de abril, pues a pesar de haber ganado los amparos en la comunidad de Xochicuautla, pues entró la maquinaria y entraron los granaderos en un claro ejemplo de hostigamiento, ¿no?, hacia la comunidad, ¿no? Vemos pues la rabia, ¿no?, que refleja en sus palabras la compañera, ¿no? Pues aquí seguimos en Vientos de Libertad y también recordándoles que pues el pasado fin de semana, el viernes, pues se celebró, ¿no?, el quinto aniversario de la autonomía allá en Cherán, ¿no?, en tierras michoacanas. Y pues aquí hay unos compañeros para pues comentar un poco, ¿no?, cómo se llevó a cabo estas actividades allá en Cherán. Bueno, pues sí, algo de lo que fuimos a hacer un poco la cobertura y a ver de, digamos, de cerca la experiencia que tienen los compañeros de la comunidad purépecha de Cherán ahí en la meseta purépecha. Y pues bueno, dar un poquito nada más el contexto de que esta situación en la que se vieron involucrados los compañeros de Cherán, pues se toma la fecha de levantamiento, como todos o muchos que conocen la temática o la problemática saben, que se toma como fecha emblemática el 15 de abril del 2011 cuando da inicio este levantamiento. Pues previo a esto, pues había un clima de violencia, de inseguridad, como es generalizado en el resto del país y más en las zonas de las comunidades indígenas, donde en este caso los recursos que tienen, que son los bosques, pues no es privativo de Cherán, ¿no? Son toda la meseta purépecha, parte de la cañada, donde, bueno, tierra caliente ni decirlo, pero digamos que este clima se fue complejizando, ¿no? Los compañeros antes de esto pues hablan de fechas como el 2008, ¿no?, donde ellos tienen como el año más violento y más fuerte que han vivido de violencia, de desapariciones, de secuestros, extorsiones, asesinatos, los grupos coludidos, ¿no?, igual con el gobierno estatal y federal, municipal en este caso también, donde vemos que muchas comunidades empiezan a decir que ya no a los partidos políticos, no a estas formas de organización, digamos, partidista, porque pues ven el contubernio de todos estos grupos, ¿no?, independientemente del color, independientemente de estas, digamos, agrupaciones políticas que de repente se hacen llamar de centro, de izquierda o de derecha, y que todos están coludidos en este mismo, digamos, en esta misma degradación y en esta misma explotación y despojo de las tierras y territorios de los compañeros y compañeras indígenas. Pues bueno, este año que marcan ellos como el 2008 fue como donde ya no había, o sea, ya vivían en el miedo, vivían en una especie de estado de, ¿cómo le llaman?, como toque de queda, donde ya después de cierto horario de la tarde-noche, pues ya no pueden salir a las calles, ya tienen que resguardarse en sus hogares y decir y empezar a asumir que pues esa es la vida que se debe de llevar si no quieren tener problemas, ¿no? Solamente que los compañeros pues no estaban de acuerdo con esta lógica y esta dinámica de vida. y pues hicieron frente a un grupo de talamontes, y como mencionaba hace un rato, pues no es solamente este grupo de talamontes, ¿no? Era el crimen organizado, eran las diferentes corporaciones policíacas del estado, llámense policía municipal, policía estatal, policía federal, el ejército, en el cual pues no, nunca hicieron nada frente a estos talamontes, pero sí cuando los compañeros y compañeras de Cherán, y es de que puntualizar, fueron las compañeras las que hacen el primer frente de lucha, de batalla, y detienen a un grupo de talamontes en el Calvario, en una capilla que es parte de la tercera, del barrio tercero, perdón, de Cherán, y las compañeras pues retienen a un grupo de talamontes. Nos contaban, ¿no?, en diferentes pues pláticas que mantuvimos con pobladores, pues que en su momento pues era como varias cosas, ¿no? Por un lado, pues ya la decisión de pues prácticamente pues ya no querer nada ni dejarlos vivos, pues, sino pues lincharlos literalmente, ¿no? Y por otro lado, las mismas personas decir, bueno, pues no vamos a matarlos, ¿no? O sea, sí estamos en contra de todo lo que han hecho, pero pues no podemos tratarlos como animales, ¿no? No podemos tratarlos peor, ¿no? Entonces decían las compañeras y compañeros que pues les llevaban comida y les llevaban agua hasta el momento que llegaron las autoridades correspondientes, ¿no? Bueno, quería comentar un poquito esto del previo al 2011 y al levantamiento, porque los levantamientos, pues como todos sabemos, no es un hecho esporádico, no es generación espontánea, ¿no? Un día se levanta todo el pueblo y dice, ah, ya estamos hartos de esto. Es una secuencia de cosas, de violaciones fragantes, de acoso, de intimidación, de asesinatos. Es algo que llega a un punto en el que, pues como los mismos compas, ¿no? Y lo vimos desde el levantamiento también, bueno, como otro referente, el de los compañeros chapanecos, los compañeros zapatistas, el famoso ya basta, ¿no? En el momento de decir, pues ya no tenemos nada que perder, ¿no? Nos han quitado todo, ¿no? Han acabado con todo lo que podían, pues, ¿qué es lo único que podemos perder? Lo único que perdimos fue el miedo, ¿no? Y pues es, decíamos, ¿no? Era emblemático, ¿no? Que el lugar Cherán, pues, en lengua purépecha, pues significa donde asustan, ¿no? Y pues decían, no, pues aquí más bien, ya, que ahora los que asustamos casi somos nosotros, ¿no? Y pues sí, esta es parte, ¿no?, de lo que sucede en estas fechas. Y pues bueno, a partir, ahora sí ya entrando de lleno como a la nota, bueno, quisiera leerles un pequeñito párrafo que habla de este 15 de abril, ¿no? Dice, desde el 15 de abril del 2011, el pueblo de Cherán ha iniciado un proceso que será crucial para el desenlace de esta crisis humanitaria. La lucha del pueblo purépecha se genera dentro de un contexto nacional en el cual el país se encuentra en un baño de sangre, producto de la política genocida y militarista del espurio que hoy dirige el rumbo de la nación. Este párrafo se escribe a un año del levantamiento. Entonces todavía mencionan a Felipe Calderón, ¿no? Dentro de este ambiente de inseguridad, muerte, violencia, odio y lucha, el pueblo de Cherán representa un ejemplo trascendental para el conjunto de la nación acerca de las formas con las cuales se puede combatir el crimen organizado desde nuestras propias comunidades, barrios, centros de trabajo y de estudio. Para el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, la lucha del pueblo de Purépecha es un referente obligado. Bueno, como comentaba hace un momento, pues este texto lo escriben a un año después, y bueno, pues lo escribe otra organización que está luchando por la paz. Entonces, bueno, digamos, este es un pequeño contexto y una nota introductoria, entonces pasamos aquí. Fue el 15 de abril del 2011, que es el día del levantamiento del pueblo de Cherán. En este día celebra una fiesta popular, toda la comunidad se reúne, se hacen jornadas culturales, llegan colectivos, llegan organizaciones, llegan periodistas, llegan turistas y curiosos al pueblo a ser testigos de la fiesta que se hace cada año de este levantamiento. Esta vez se celebró una jornada de 3 días. Bueno, una de las partes más interesantes fueron 3 comparticiones que se hicieron de parte de varios académicos que presentaron pues su visión de la autonomía de los pueblos indígenas. Otro aspecto muy importante de esta celebración es el hecho de que el pueblo de Cherán celebra no con una fiesta como nosotros la conocemos, sino que organizan una marcha que a la vez es un desfile, que a la vez es una peregrinación a través de los 4 barrios de Cherán, en donde en la parte frontal de la marcha se encuentra la ronda comunitaria. La comunidad está organizada a partir de fogatas Cada barrio tiene una cantidad de fogatas, alrededor de 40, 50. Estas fogatas son organizadas a través de asambleas barriales. Y estas asambleas barriales pues se organizan en el Consejo Mayor, en el Consejo de Barrios, y en los Consejos Operativos, y en el Consejo de Mujeres, y en el Consejo de Jóvenes. Si vamos a contar la historia del levantamiento del pueblo de Cherán, pues nos tenemos que remitir a ese día, ese 15 de abril del 2011. En la mañana, muy temprano, se escucharon las campanas repicar. Todo el pueblo las escuchó, pero no estaban seguros de qué estaban, de por qué se estaban escuchando las campanas. Pues era fuera de todas las fiestas que en las que normalmente se escucha y se hacen sonar las campanas, ¿no? Algunos pensaron que era la fiesta de la Virgen, que era cercana a estas fechas, pero pronto se dieron cuenta que lo que sucedía era otra cosa. Un grupo de comuneros, en particular un grupo de mujeres, había decidido iniciar el levantamiento. No, según algunos de ellas nos cuentan, pues no habían planificado este levantamiento, no habían de alguna manera desarrollado una estrategia para decir que exactamente ese día, a esa hora, lo iban a hacer. Lo que sucedió es que en esos días los talamontes, que estaban arrasando con cientos de hectáreas del bosque de Cherán, pues llegaron a un punto central para la cultura, para la religión y para el pueblo. Llegaron a uno de los manantiales más sagrados, que está ubicado en una zona del bosque conocida como la cofradía, y destruyeron a algunos árboles que estaban ahí arriba del manantial, árboles enormes, ahuehuetes, y pues cuando se destruyen los árboles, pues estos ya no funcionan como captadores de agua y se secan los manantiales. Esto pues no solamente atentó profundamente contra la religiosidad del pueblo de Cherán, sino que también ponía en riesgo pues la propia sobrevivencia de la comunidad, puesto que sin acceso al agua todos sabemos que la vida es un infierno. A partir de esta situación extrema, a pesar de que ya llevaban años de ser acosados, hostigados y violentados por grupos del crimen organizado, que en contubernio con la policía municipal y estatal y las autoridades de diferentes partidos estaban haciendo la vida en la comunidad imposible, pues fue el punto central, ¿no?, en el que ya no pudieron tolerarlo ni un día más. Entonces ese día un grupo de mujeres salieron de sus casas, toparon a una de las camionetas de las que bajaban con la madera, con gente armada, los bajaron y los llevaron al templo del Calvario. Ahí fueron amarrados. Mientras se tocaban las campanas, todo el pueblo empezó a salir, se juntó el pueblo y empezaron pues a hacer bloqueos para detener a los talamontes. Fue un día largo y fue un día muy difícil, puesto que los comuneros no tenían armas. Continuó la situación de conflicto y emergencia hasta que un comando armado de parte de este cártel que se dedicaba a talar los montes de Cherán se ingresó a la comunidad, se dio un pequeño enfrentamiento y uno de los comuneros, utilizando solamente un cohetón, le disparó a uno de los talamontes. El cuetón le atinó en el estómago, le abrió el estómago, el talamontes cayó moribundo y sus compañeros, pues junto con el herido, salieron escapando despavoridos. Este fue el inicio de lo que ahora conocemos como la victoria del levantamiento del pueblo de Cherán. Pero más que seguirles comentando, vamos a dejarlos con un audio que fue la bienvenida que hicieron los compañeros del Consejo Mayor en esa misma mañana del quinto aniversario del levantamiento en el atrio del Templo del Calvario, donde se inició todo. Los dejamos unos momentos y ahora regresamos. El día de hoy se cumplen 5 años que podemos decir 5 largos años, pero también a la vez podemos decir que son 5 años tan pequeños que nosotros empezamos a vivir. Hoy cumplimos 5 años y aquellos momentos tan difíciles que vivimos cuando el crimen organizado, los talamontes, ese día nos levantamos, no por valentía, nos levantamos por miedo, porque cada vez que pasaban por ese rumbo, los camiones llenos de madera y con gente armada, no podíamos levantar la cabeza nosotros, no podíamos llamarle la atención a ninguno de ellos. Afortunadamente, este día y en estos momentos de ese 2011, nuestras mujeres que venían a esta capilla del Calvario, otras que se dirigían al molino y aquellos jóvenes valientes que cruzaban por este lugar, fueron los primeros que se enfrentaron a los talamontes en esta parte de aquí que está a la izquierda. En esos momentos, el repicar incansable de las campanas y que al poco rato entraron los cohetes también incansables, la gente se empezó a acercar, muchos de nosotros por curiosidad, ¿y qué pasaba? Con tanto repiqueteo de las campanas, con tanto cohete. Otros porque no sabíamos cuál era el momento difícil que se estaba viviendo, porque esto no fue nada programado, no fue nada planeado, fue un momento difícil que fue de manera natural, como se vinieron dando las cosas, de manera instantánea, porque la gente no estaba preparada. Nos enfrentamos a ellos, y gracias a estas valientes mujeres, que sin armas, solamente con sus rebozos y piedras de aquellos jóvenes que alcanzaron a juntar por ahí, fueron ellos los que nos dieron la muestra que sí podíamos nosotros enfrentarnos al crimen organizado. Esos momentos difíciles, compañeros, el día de hoy no se nos olvida, porque seguimos construyendo y reconstruyendo nuestros bosques. Seguimos pidiendo la seguridad que nunca se nos ha escuchado. Ustedes se dan cuenta que la seguridad no la estamos dando nosotros. Seguimos exigiendo la justicia para nuestros compañeros caídos, para nuestros compañeros desaparecidos, para las viudas, para los hijos huérfanos que no nos han dado justicia. Seguimos reconstruyendo nuestros bosques. Hasta este momento hemos avanzado. Decimos así de manera clara que nuestros bosques empiezan a reverdecer. Pero nos hace falta la seguridad y la justicia. En eso tendremos que seguir avanzando, compañeros, compañeras, que no es nada fácil, aunque para muchos dicen todo está tranquilo en la comunidad, aunque para muchos decimos ya no pasa nada, pero sí queremos decirle y darles un reconocimiento a los jóvenes, a los primeros comuneros que se integraron aquí, en esta fogata, en este lugar, que se integraron como voluntarios para la fuerza, para el rondín comunitario. Y agradecemos a ellos, que todavía nos quedan algunos, que no es la mayoría, ya muchos ya desertaron, otros se fueron de la comunidad, pero a los que se encuentran aquí, les hacemos públicamente nuestro reconocimiento. Y compañeros, compañeras, este es el momento nuevamente para seguir en la lucha, porque esto no ha terminado. Nuestra lucha apenas empieza. Son 5 años de incansables momentos que vivimos. Hoy estamos nosotros, el día de mañana los jóvenes que están aquí presentes se están preparando para tomar las riendas de la comunidad. Compañeros, compañeras, gente que nos visita, les agradecemos su atención. Bueno, acabamos de escuchar el mensaje del Consejo Mayor en la bienvenida a las jornadas de celebración del quinto aniversario del levantamiento del pueblo de Cherán. Ahora, pues, tenemos que comentar por qué estamos escuchando primero a Xochicuautla y después a Cherán. Este mismo 11 de abril, el pueblo de Xochicuautla fue atacado. El 11 de abril del 2011 fue que en Cherán se empezó a platicar, ¿no? A tomar la decisión de iniciar este levantamiento. Recordemos que los compañeros otomíes de Xochicuautla han cumplido 9 años de resistencia para defender su bosque. Y ellos nos han dicho que fue el bosque quien les hizo el llamado para defenderlo, y que ellos tuvieron la necesidad, no solamente para proteger su forma de vida, su pueblo, sus tierras, su cultura, su religión, sino que tuvieron la necesidad de proteger algo más. Ahora, en contraste, podemos ver que lo que nos cuentan los compañeros comuneros de Cherán, de ese día en el que ellos tomaron la decisión de resistir. Ya eran muchos años de esta situación. Fue en el 2006, justamente en Michoacán, cuando Felipe Calderón, sin preguntar y sin avisar y sin consultar a nadie, de manera unilateral, declaró una supuesta guerra contra el narco, y ahí dio inicio este infierno en el que ahora vivimos. Muchos pueblos a lo largo de este país han intentado encontrar una manera de resistir y de detener esta situación, y uno de los ejemplos más favorables que podemos relatar es el del pueblo de Cherán. Ese 15 de abril del 2011 iniciaron este levantamiento, no solamente para proteger los bosques y los manantiales, no solamente para proteger sus espacios sagrados y su modo de vida, y para proteger de las necesidades, ¿no? De las necesidades indispensables para vivir en una comunidad como el agua. También se levantaron porque tenían que encontrar una manera, una solución para que los pueblos organizados pudieran detener esta política de genocidio y de violencia, de contubernio entre los partidos políticos, las corporaciones policíacas, los grupos del crimen organizado, el ejército, la policía federal y las autoridades. Ellos se levantan para proteger el bosque, detienen a los talamontes, pero encontraron eventualmente que la única forma de hacerlo era construyendo un nuevo gobierno basado en el poder popular. La única forma de verdaderamente proteger a su pueblo del hostigamiento de los criminales y de las autoridades corruptas era expulsando de manera completa, ¿no? y total a todos los partidos políticos, y creando un nuevo gobierno indígena, pero basado en las tradiciones en las que les habían enseñado sus abuelos, de cómo se organizaban antes, de cómo se cuidaban antes, porque la ronda, la fogata, el consejo, no es algo que hayan inventado de un día para otro, o que haya llegado alguien con un diseño y un organigrama y que se los haya planteado y lo hayan aplicado. Fue algo que se aplicó durante siglos en la comunidad, que se había perdido gracias a la intervención de un supuesto estado, de un supuesto gobierno federal, y que encontraron que recuperándolo era la única forma de salvarse a sí mismos, y a la vez brindar una esperanza para muchos pueblos de este país que están encontrando, que están buscando desesperadamente una solución a esta crisis. Entonces, para decirlo en pocas palabras, ellos se levantaron para salvar el bosque y los manantiales, pero fue este llamado que les hizo el bosque y los manantiales lo que los salvó a ellos. Y entendiendo este mensaje y esta situación, pues pensamos que es una manera en que podemos encontrar la solución para esta crisis humanitaria en la que nos encontramos a nivel nacional. Bueno, justo yo da una buena semblanza de cómo es y cómo se está construyendo una nueva forma de gobierno en Cherán. Y pues bueno, algo que digo, ya lo comentó el compañero, pues esto de no es inventar algo nuevo, sino retomar aquello que ya sabían. Ellos nos mencionaban que esto, pues todavía hace 40 años ellos seguían teniendo estas formas de gobierno y que a partir de la implementación del sistema de partidos y su intromisión fue como se fue degradando y desintegrando toda la cohesión que ellos habían mantenido durante siglos, ¿no? Es importante, pues, digo, ahorita que estuvimos por allá y platicando con varios de los diferentes, digamos, órganos de autogobierno, pues fue ver, por ejemplo, que el primer órgano o la primera forma de organización o de donde se encuentran es la fogata, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Son cuatro barrios en Cherán y cada barrio tiene entre 40 y 50 fogatas. Son fogatas que pues pueden ser en una manzana, en una calle, en una cuadra, todo depende de las necesidades de la comunidad y de su propia organización, en donde se articulan estas formas de convivencia, porque no solamente es la discusión política e ideológica, sino también la convivencia, lo emotivo, lo tradicional, el retomar la alimentación, o sea, es todo un, digamos, es toda una organización política, pero más que rebasa lo político, que rebasa lo ideológico y que simple, es una forma de convivencia humana en la que se empiezan a generar dudas, preguntas, cuestionamientos, pero también propuestas y formas de reorganizar o de volver a organizarse como ya lo sabían hacer. Entonces tenemos como primer paso la fogata, de la cual se designan pues, coordinadores de las fogatas, que a su vez ellos votarán por alguien para el Consejo de Barrios. El Consejo de Barrios está compuesto aproximadamente de 20 personas, de los cuales son, digamos, si los contáramos uno por barrio serían 16 personas, pero se integran dos representantes más del grupo de jóvenes y dos del de mujeres. También, bueno, la siguiente, digamos, el siguiente nivel, si lo queremos ver así, es el Consejo Mayor, que es donde se toman, digamos, las decisiones. Es que es una toma de decisiones colectiva, pues decir que van en un nivel jerárquico donde uno toma decisiones basado en otro, pero en realidad va todo articulado, ¿no? No puede pasar una decisión si no pasó por la fogata primero y no puede pasar al Consejo Mayor, pues el Consejo Mayor no puede tomar decisiones, digamos, por sí mismo. Tiene que estar siempre articulándose con sus niveles que están en, digamos, colaterales, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante e interesante porque, como lo comentaba hace rato el compañero, no es nada más decir vamos a sacar a los talamontes, vamos a sacar a los partidos y a ver qué pasa, ¿no? Sino a la par, pues empezar a organizarse y a construir una forma de gobierno distinta. En algunos de los conversatorios que se tuvieron en estos tres días de, digamos, de conmemoración, de defensa, lo llaman ellos, de defensa de los bosques y el territorio, hubieron algunas mesas de plática y de compartición, y bien se mencionaba, ¿no? Ningún ejemplo se replica en ningún lado, ¿no? O sea, Cherán es Cherán, ¿no? Así como Chiapas es Chiapas, Oaxaca es Oaxaca, Cherán es Cherán, ¿no? O sea, no es excluir a nadie ni es incluir a otros, es simplemente hacerse cargo y hacerse responsable de tu propia organización, de tu propia colectividad y de tu propia gente, ¿no? Solo nosotros sabemos lo que un cheranense piensa, lo que un purépecha siente, ¿no? Entonces decían, pues, porque habían consignas, ¿no? Como la de Cherán somos todos, ¿no? Y cheranicemos el país y cosas así, ¿no? Que la daban pues algunos de los colectivos y u organizaciones que participaron en estos encuentros, y pues justo lo que comentaban los compañeros de Cherán es pues, es que Cherán es Cherán, ¿no? O sea, no es por ahí, pues, sin el afán de excluir, sino más bien con el afán de responsabilizar a cada quien de sus propios procesos de lucha, y lo cual lo hace sumamente valioso, ¿no? Que es el grado de confianza y de conciencia política que tienen los compañeros. Por otro lado, también llama mucho la atención y es importante que lo están convirtiendo en transgeneracional, ¿no? O sea, participan, no ves en el Consejo Mayor, no sé, un grupo de puros varones ancianos o puros jóvenes, digamos, de cierta edad, ¿no? Sino que está transversado por las diferentes edades y por los diferentes compañeros y compañeras que trabajan en este proceso de lucha, lo cual les va dando una caracterización distinta, ¿no? Bueno, otro tema a lo mejor de debate y de análisis sería ver las formas tradicionales de Cherán previo a esto y antes de la intromisión de los partidos y lo que ellos retoman ahora como conocimiento antiguo, ¿no? Pero eso es, digamos que es como un tema de debate o de análisis posterior, importante es clarificar que lo están llevando a cabo, llevan 5 años y es un proceso que es complejo y es difícil, como ellos lo mencionan. Aparte, somos, ya tenemos 5 años, somos prácticamente unos jovencitos, somos unos niños en esto, pero estamos creciendo, ¿no? Y estamos construyéndolo. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado es que clarifican de manera pertinente, pues, que no pueden tener un autogobierno si no hacen autosostenible la comunidad. Esto es la generación de sus propios recursos, porque mientras sigan vinculados al Estado-Nación vía los recursos económicos que este proporciona, pues se ven condicionados los apoyos, ¿no? Justo pues, si una comunidad o un pueblo está en resistencia, pues el gobierno justo va a hacer la limitación de los recursos hasta donde pueda, aunque en sus constituciones, por ejemplo en el Congreso y en la Constitución de Michoacán, pues sí viene estipulada la figura de autonomía, ¿no? Y aún así el gobierno pues trata de impedir la llegada de recursos, ¿no? Porque es darle vida a un proyecto del cual es antagónico, ¿no? Al Estado-Nación. Lo interesante es que los compañeros se dan cuenta de este proceso y empiezan a generar sus propias formas productivas, ¿no? De generar recursos. Dicen, es un proyecto a lo mejor a 10, 20 o 30 años. De hecho, si mal no recuerdo o me equivoco, planteaban con que el proyecto es a 30 años, ¿no? Más o menos en lo económico. Y es la generación de 3 empresas, en este momento 3 empresas comunitarias, que es un vivero, es la bloquera y un aserradero. Y por otro lado está una cooperativa que es la resinera, que digamos que es la que tiene mayor número de personas agremiadas o conjuntadas, porque nos mencionaban que son cerca casi de 500 personas las que conforman la resinera. Y si vemos a las otras actividades, pues digamos que los números son distintos en cuanto a las personas ocupadas. Lo interesante es que la resinera le da trabajo a una proporción importante de la población en Cherán, ¿no? Mucha gente, por sobre todo los adultos, tanto mayores como ahora los jóvenes, pues se están involucrando en esta actividad productiva que es la de la obtención de resina del pino resinero, ¿no? Entonces, ellos vieron cómo se reavivó una actividad productiva que había quedado en el olvido y que había quedado relegada y en cierto momento hasta desprestigiada o despreciada por las mismas nuevas actividades que se estaban desarrollando en la comunidad, y ver al resinero como alguien que pues era como no importante para la comunidad. Y con justo después del levantamiento ellos ven la transformación, ¿no? Y la reivindicación de su propia actividad productiva, ¿no? Que en este caso es el de la resinera. Algo que sí quisiera también comentar así nada más brevemente es la cuestión del aserradero, porque en un momento pareciera que es contradictorio, ¿no? Luchas contra los talamontes, luchas contra, están peleando por los bosques y tienen un aserradero, ¿no? El aserradero se constituyó no para talar bosques, no para talar árboles. El aserradero fue para limpia, justo todo lo que dejaron tirado los talamontes, porque aquí los talamontes arrasaban parejo, cortaban todo tipo de árboles, pero solo se llamaban los más bonitos, los más grandotes, los más finos, y todos los demás árboles los dejaban tirados, pero ya los habían talado. Entonces lo que hace este aserradero en este momento es llevarse todo ese árbol que está tirado, todos estos árboles que asesinaron los talamontes y que dejaron como basura, como desperdicio, para ellos volverlos a reutilizar, y en este caso pues es de manera, digamos, de autoproducción, porque se distribuye esta madera principalmente en los muebleros de la zona, ¿no? En los muebleros de Cherán y algunos de otros municipios que ahora les compran esta madera, pero sí puntualizar que no es un aserradero donde se esté talando el bosque actualmente o que se esté cortando árboles, es un aserradero que simplemente funciona como un aserradero de limpia. Entonces simplemente están limpiando el bosque para volverlo a replantar, ¿no? Ahorita están unos procesos de reforestación. Nos mencionaban que es pequeño, que el trabajo es arduo, que aunque a veces son flotillas de 300, 400 personas, pues no es suficiente porque la devastación fue muy grande, y pues de este total de la devastación de parte de la meseta purépecha, pues no era exclusivamente del municipio de los territorios de Cherán, ¿no? Sino también de los municipios aledaños que pues en este régimen o en este sistema de partidos, en este sistema de colusión entre empresarios, entre talamontes, entre autoridades y entre gobiernos, pues de repente pues los ven como no ven la necesidad de trabajar en colectividad o en conjunto con Cherán, ¿no? En un momento en que la propaganda oficial y la propaganda televisiva de los medios masivos de comunicación pues hacen una una buena tarea o una tarea depredatoria, como es su costumbre, para mencionar que el proceso en Michoacán o en Cherán particularmente, pues es un proceso que no está dando los resultados que se mencionan, que es más complicado, que miles de falacias en lo que uno nota, pues porque el desprecio después de las comunidades, pues a estos medios de comunicación masiva, y la verdad pues darles las gracias porque los compañeros para los medios libres y para las organizaciones independientes, autónomas, de diferentes cortes ideológicos, pues han brindado todo el apoyo para difundir su lucha, para difundir la manera en que están organizados, y son muy transparentes en ese sentido. Sí. Bueno, ya para terminar este bloque, tenemos que comentar que este mismo 10 de marzo que se hizo un nuevo ataque contra el gobierno autónomo indígena de Cherán, se intentó imponer un mando único. Varios medios de propaganda oficial empezaron a lanzar noticias según las cuales el Consejo Mayor de Cherán había aceptado el mando único. Este mando único es una nueva política que está imponiendo el gobierno federal para que todas las corporaciones policíacas y las autoridades civiles funcionen bajo un solo mandato en términos de seguridad. Esto lo vende, ¿no?, como si fuera una solución. Ya hemos visto en Guerrero que no funciona y que lo único que sucede es que se cuartan los derechos civiles, se cuarta el poder de las autoridades civiles, las supuestamente electas, para entregarlas a un comandante único que suele ser un general del ejército, y que pues esto es evidentemente la militarización del gobierno de México. El Consejo Mayor de Cherán inmediatamente denunció que esto era completamente falso y que ellos jamás aceptarían una violación tan flagrante a su autonomía. Ellos en el 2014, poco más de 2 años después del levantamiento, ganaron en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo y Legislativo. En la que, pues, en pocas palabras, lograron ser reconocidos como un municipio indígena, y pues sus autoridades tradicionales, que en Oaxaca llaman usos y costumbres, o que en Guerrero se amparan por la ley 701, ahora se legalizaron también en Cherán desde el 2014, y esto, pues, dado que fue un juicio que se ganó en la Suprema Corte, pues fue un paso histórico para todos los pueblos indígenas de este país y pues de todo el continente, ¿no? Recientemente fue este 19 de abril en que, siguiendo con este proceso de lucha a nivel jurídico, presentaron una propuesta de reforma al artículo 115 de la Constitución Federal para regular este concepto denominado municipio constitucional, para que ya sea cabalmente constituido como municipio indígena. Ahora, si logran cambiar la constitución, pues la victoria será plena y absoluta, y tendrá un largo, muy largo alcance. Solo nos queda agradecerles a los compañeros que nos alojaron en sus casas, a los compañeros con los que trabajamos, y pues pasar al siguiente bloque y un poco de música. Vamos a dejarlos con el himno, de Cherán, y después vamos a escuchar a esta muy conocida canción, conocida como Las Barricadas de Cherán. Senadoras de Fogata, vamos a cantar este hermoso himno nuestro propio. Brazadero y cale leyenda y de viva el pueblo de Cherán. bicha, ya shus lira shun tibi kwari. Que viva Alepo, sus voluntarios, que viva el pueblo de Chera. Wari wari shati. Que viva Alepo, sus voluntarios, y que viva, que viva el pueblo de Cherán. Nando a los Chávez García, Caimer soldado en Becha. Que viva Alepo, sus voluntarios, que viva el pueblo de Cherán. Unido, jamás será vencido. Cherán, unido. Jamás será vencido. Cherán. Unido, jamás será vencido. La la la la la la la la la. No, pues el aplauso es para ustedes. Yo quiero que se den un fuerte aplauso, cheranenses. Fuerte para ustedes, por favor. Años dice no tener, que despiden lozanía, ojos llenos de alegría, que la alborada espera ver. Alumbra ya la alumbrada en esta noche sombría, los rostros en barricada, los nervios en rebeldía. Temerarias, paliacates de Cherán y consignas libertarias. Campanarios que dirán con tanto toque arrebato, será que en un poco rato los comuneros saldrán. En ronda comunitaria de valiente operación, con su luna proletaria. Amante de su pueblo. de narcos y rapamontes, de ratas y polizontes, y en rebelión reclaman sus montes y sus bosques y horizontes. Limpian de narcos y rapamontes, de ratas y polizontes. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Vientos de Libertad, aquí en Radio Zapote. Acabamos de escuchar Barricadas de Cherán y el himno de Cherán, bueno, en el contexto que estábamos platicando de las jornadas que se llevaron a cabo en defensa de los bosques y el territorio, el quinto aniversario en Cherán, Michoacán, la meseta Purépecha, y pues bueno, pasamos a las siguientes actividades, bueno, a la siguiente parte del programa. Adelante. Pues les recordamos, también vamos a ver ahorita diferentes actividades. Tenemos que el 30 de abril pues se va a llevar una jornada, ¿no? Una jornada de actividades culturales en el Ocupa Che Guevara, con una rodada que va a salir a las 12 del día de aquí de la ENA. Estas actividades van a ser en apoyo del compañero Miguel Peralta, ¿no? Este compañero pues es miembro de la asamblea de allá de los Xochitlán, otro pueblo que está construyendo pues su autonomía, ¿no? No, Nestora Salgado, y pues que ahorita pues ha estado o pues acaba de salir en libertad de esta compañera, entonces pues todavía faltan, ¿no?, otros 20 compañeros comunitarios que están en prisión, y pues este encuentro pues una de las finalidades pues es precisamente crear un esfuerzo organizativo, ¿no?, entre las diferentes personas que vayan a acudir. Y pues en ese sentido tener como producto pues un plan de acción, ¿no?, que se retome para precisamente seguir exigiendo la libertad de estos compas presos comunitarios. ¿Eso cuándo va a ser? Va a ser el fin de semana, el 22 y 23 de abril, y pues el primer día, el sábado, va a comenzar a las 11 de la mañana, me parece, y pues van a haber rondas, ponencias, ¿no?, sobre pues las diferentes perspectivas que se tienen acerca de los presos políticos en diferentes lados y lugares. Y el siguiente día también se va a continuar con esta dinámica y va a concluir con una marcha, ¿no?, de los comunitarios en toda la por la comunidad de Olinalá. Entonces pues ahí si no se puede acudir, pues se puede estar monitoreando, ¿no?, en redes sociales, ahí por medios libres, ¿no? Yo creo que nos vamos a estar informando pues y darle seguimiento a este tipo de actividades que pues son importantes, ¿no?, ya que cuentan con pues la participación de estas comunidades como Cherán, ¿no?, que tiene su ronda comunitaria y que pues ante este panorama que casi siempre es el mismo, ¿no?, de las elecciones y que vemos que pues las elecciones se gastan millones y millones de pesos, ¿no?, en el mando único, la gendarmería, el ejército, se gastan más de cientos y cientos de millones de pesos, y estos esfuerzos comunitarios como son Cherán, en Guerrero, Oaxaca, pues no tienen recursos o obtienen un recurso limitado del Estado, ¿no? Y por eso al pues tener este contexto, ¿no?, de elecciones donde pues sabemos que pues solamente vamos a ir a votar por otro criminal, ¿no?, más inmiscuido en el crimen organizado, y pues retomar, ¿no?, no como hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no?, sino que pues ver, ¿no?, que estos ejercicios organizativos, ¿no?, que son incluso de hasta de origen prehispánico, ¿no?, son más efectivos que cualquier policía federal, cualquier mando único, que vuelvo a repetir, ¿no?, ellos gastan pues los dineros, ¿no?, de nuestro mismo dinero, ¿no?, de nuestros impuestos y de nuestro trabajo, pues se pierde ahí, ¿no?, en pagar precisamente que pues esa economía hipócrita, ¿no?, que es ilegal, pero que el mismo capitalismo pues se alimenta de él cada día, ¿no? Y pues bueno, no sé qué otras actividades estén. Hay otra actividad que está contemplada para el domingo 24. Es una marcha en contra de las violencias machistas. Esta marcha saldrá de San Cristóbal de Ecatepec. De San Cristóbal de Ecatepec. Llegará a Metro Indios Verdes. Metro Indios Verdes. De ahí hasta Revolución y de Revolución a la Victoria Alada. Que, o Ángel de la Independencia, exactamente. Y bueno, hacemos la invitación a todas las compañeras y compañeros a alzar la voz en contra de toda esta violencia que vivimos. Específicamente mujeres, es tiempo de gritar basta a todo el acoso que vivimos, a toda la violencia continua que estamos viviendo día a día. México es un país donde ha habido muchísimos feminicidios, donde existe un machismo, donde existe una violencia sistemática hacia nosotras. Muchas compañeras en muchos ámbitos laborales, estudiantiles, en la misma casa con nuestras familias. Es tiempo de gritar, ya basta de todo esto, hacer un llamado al gobierno, a la sociedad civil, que nos demos cuenta de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, y pues justo no solo gritarlo, sino también poner un alto a todo esto, que como sociedad pues sí nos pega, ¿no? Nos permea muchísimo, sobre todo a nosotras las mujeres, porque justo somos las que sufrimos todo esto. Es una violencia muy velada también. Es hora de que esto cambie. Es un llamado a todas las compañeras, por favor, salgamos a las calles y gritemos qué es lo que estamos viviendo en nuestras casas y en nuestros centros de actividades. Bueno, pues también tenemos otra actividad el 22, 23 y 24 de abril, pues de esta jornada de acción visual, manifestación arte visual ahí en el Ocupa Che Guevara. Pues se puede participar de diferentes formas, puedes manifestarte a partir del teatro, la música, la poesía, las artes gráficas, las artes gráficas y las no artes también. Y pues eso va a ser a partir de mañana, durante todo este fin de semana. Entonces, pues cáiganle ahí al espacio Ocupa Che Guevara, que se encuentra ahí a un lado de la Facultad de Ciencia, de Filosofía y Letras, ahí en Ciudad Universitaria. Y pues es importante no bajar la guardia, ¿no? En cuanto a estos espacios autónomos y autogestivos, pues ya que se encuentran aún en alerta, una alerta de desalojo por parte, ¿no?, de las autoridades de la UNAM, por parte del gobierno del Distrito Federal y pues específicamente pues también por parte del gobierno federal, ¿no? Recordemos que estos espacios son sumamente importantes, pues defenderlos, ¿no? Ya sea este espacio Ocupa Che Guevara, aquí Radio Zapote o todos los espacios autónomos y autogestivos que existan, pues es importante, ¿no?, que sigan funcionando, que sigan siendo una puerta abierta, ¿no?, hacia otras formas de organización, hacia otras formas pues de vida, ¿no? Entonces este 22, 23 y 24 de abril allá en el Ocupa Che Guevara, pues manifestación arte visual, ¿no? Y pues también, ¿no?, también recordar que pues el espacio Ocupa Che Guevara pues no está sujeto, ¿no?, a una negociación de entrega, ¿no?, con las autoridades. Esto es algo que ha salido últimamente en los medios a partir de la asamblea, ¿no?, de la asamblea integrada por académicos, trabajadores y estudiantes de ahí de la UNAM, quienes realizaron el pasado 13 de abril un pliego petitorio, ¿no?, en el cual pues ni siquiera se incluía, ¿no?, la cuestión del espacio. Sin embargo, esa asamblea se llevó a cabo en el espacio, pero no significa, ¿no?, que los compañeros del Ocupa Che pues apoyen esta propuesta de pliego petitorio, ¿no? Sí, entonces, porque aparte hay como un desconocimiento de todas las actividades que se llevan a cabo en la Ocupa, ¿no? Y hay una mala información, un desconocimiento de todo lo que se ocupa, de lo que se lleva a cabo ahí. Sería cuestión de que la gente que de verdad quiere saber qué es lo que está pasando ahí vaya, se acerque con los compañeros y vean las diferentes actividades que se llevan a cabo. Porque una cosa es estar escuchando que un grupo de porros o un grupo de locos se me agarraron el auditorio y no lo sueltan y quién sabe qué diablos están haciendo ahí, a que de verdad sepamos cuáles son las actividades que se llevan a cabo y el trabajo que se ha llevado a cabo desde hace un par de años, ¿no? O sea, varios años que ya tiene eso, la ocupa Chaín, ¿no? Entonces, informarnos qué es lo que está pasando y pues hacernos un criterio personal, ¿no? No solamente dejarnos llevar por lo que escuchemos ahí en Radio Pasillo, ¿no? Claro, y pues importante esto, ¿no? También que está sucediendo, ¿no? Así con las diferentes asambleas, ¿no? Que supuestamente están tratando de negociar, pues una entrega del auditorio. Pues no, esto no es cierto. Los compañeros y compañeras que se reúnen, que se organizan y se coordinan dentro de este espacio, pues no lo aceptan, ¿no? O sea, ellos mismos dicen no, jamás pues entraremos de negociaciones, ¿no? Con ninguna autoridad, pero eso sí, está abierto, ¿no? A la participación, como siempre se ha hecho, ¿no? Está abierta a la participación ahí en ese espacio, cualquier taller, pues se puede uno acercar, ¿no? También recordemos que diariamente ahí está el comedor vegetariano, ¿no? Entonces son una de las formas, ¿no? En las que estos individuos y estos colectivos y estas organizaciones que participan ahí, pues generan una autogestión, ¿no? Del mismo espacio, ¿no? Entonces, pues también cáiganle a partir de las 2 todos los días al comedor vegetariano, ¿no? Y bueno, pues con esto ya le damos por esta semanita le damos cierre a su programa Vientos de Libertad. Pues seguimos aquí transmitiendo en vivo aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote, y Zapote quien sigue libre y seguirá siendo libre. Sí, pues. Bueno, pues se despide de ustedes su compañero Viga, y pues bueno, aquí seguimos en Radio Zapote, Vientos de Libertad. Pues nos despedimos y los esperamos el próximo jueves, y pues mandamos, ¿no? Una felicitación a la digna lucha de ahí de las Maquilas Cartagena, y pues el próximo jueves los esperamos igual, que escuchen un poco aquí desde Radio Zapote. También una felicitación a todos los pobladores de allá de Cherán, de allá del pueblo de Michoacán, y pues seguir, ¿no? Seguir construyendo estas autonomías, estas autogestiones, ya sea pues en los pueblos, ya sea en el trabajo, ya sea aquí en la ciudad, en la escuela, y pues seguir construyendo, ¿no? Así nadie nos va a venir a salvar, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces hay que ir construyendo nuestra resistencia y seguir pues alimentando, ¿no? La rebeldía, ¿no? En todo este planeta, ¿no? Bueno, se despide de ustedes la compañera Camila, y pues seguimos acá sintonizando Vientos de Libertad y haciéndole peso a los medios libres, ¿no? También exigimos libertad, ¿no? Por el compañero Rodrigo, acá de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues seguimos acá en contra, ¿no? De las cárceles, y pues abajo los muros de las prisiones. Bueno, compas, gracias por escucharnos. Radio Zapote no se va, Radio Zapote sigue. Seguimos aquí en pie de lucha, apoyando todas y cada una de las luchas justas y solidarias. Bueno, se despide Mateo, el de los controles. Y solo para terminar, dejamos una rolita para mandarle un saludo al proceso de paz de nuestros compañeros colombianos. Nos escuchamos el otro jueves. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar que que viene propago, se